Un lugar para estar y escuchar. Y sí, es para estar y escuchar. Más para escuchar, ¿no? Porque estar es medio difícil. Tengo que ser sincero con la gente, ¿no? En realidad es una mentira. Es el engaño del marketing que tuve que saber crear, ¿no? Porque un lugar para estar. Es una radio, pelotudo. ¿Cómo vas a estar en una radio? Bueno, es un engaño del marketing, ¿eh? Hemos sido infructuosos. Les hemos faltado el respeto a todos los radioescuchas que desde mayo están escuchando de vez en cuando la psicosocial.ar. Sí, señores. Quien habla es Lucas Marramón. Esto es Nos Estamos Yendo, programa que habitualmente está a partir de las 23 horas. Y no todos los días tampoco. Hay veces que hay repes, hay veces que estoy en vivo. Como pinte, lo que dé, ¿viste? Lo que dé. Porque hay problemitas, siempre hay problemitas acá. Por ejemplo, estamos haciendo reformas, serias reformas en los estudios y vienen tarde a trabajar acá. Sí, a las 11 de la noche. Hermógenes se llama, viene del norte. Hermógenes, te sacaste la mamúa de ayer, ¿no? A las 6 de la tarde te levantaste, hijo de puta. Claro, duerme acá, Hermógenes, el albañil. Duerme acá directamente, estamos ahí haciendo los estudios en el fondo, al lado del estudio chiquitito, estamos haciendo el gran estudio principal, no sé cómo le vamos a poner. Yo le quería poner Balcarce al estudio principal, sí, por el perro. ¿Se acuerdan que hubo un perro en el sillón de Rivadavia que se llamaba Balcarce? Bueno, grandes estudios Balcarce quería ponerle, no sé, vemos. Hermógenes, estás haciendo mucho quilombo. Cada vez que yo empiezo en vivo, vos empezás con el dale, que dale. Pará, ¿y el otro boludo ahora qué va a hacer? Pónganse de acuerdo, uno a la vez. No, pará, papá, esa es la pared. Eso da al baño. No lo tires. No, eso no. Porque ahí hay agua. Si se viene el agua para acá, cagamos todo. Paren un poquito. La puta madre. Me va a picar también. No pique más, señor. Cierre la puerta, señor, por lo menos. Bueno, sigan trabajando. Sigan laburando. Para el año que viene están los estudios, más o menos, ¿sí? Los copados, los grandes. Bueno, necesitan más todavía. ¿Qué necesitas? Mirá, ¿qué querés que te dé? Acá tengo un Viñas Riojanas. Tinto. Acá debajo de la mesa lo tengo. Fresquito para vos, Hermógenes. Dale, terminá de laburar y nos tomamos unos vasitos. Sí, después a la una termino más o menos. Dale, tranquilo. Yo cierro la puerta. Y vemos, ¿eh? ¿Ok? Es demasiado quilombo esto, Vamos a cerrar la puertita. Hay mucho quilombo hoy, no acá en los estudios de la psicosocial, sino en realidad en el mundo todo, ¿eh? En el mundo confederado, ya globalizado, comunicado, rebajado, dilatado, extenuado, coviciado. Sí. No voy a seguir con eso porque es muy fácil, sí. No voy a seguir con eso. Hay quilombo en el mundo, muchachos, es un quilombo y hoy he venido con los puños cerrados, cargados de verdades y de violencia. Sí, hay mucho quilombo, hay mucha violencia en Argentina, en el mundo. Yo, más que por la violencia, quiero empezar por ejemplo, hoy le estaba leyendo una noticia, levantándola de un diario. Acá la tengo, mira. Nuevos alquileres por las nubes. Claro, porque ahora alquilás en el piso 15, 16, ¿eh? Sí, no, mentira, alquilás en planta baja, no te da la luz, octavo H, ¿viste? No, todo el día, no, que no, acá es como si estuviera de noche, le decís, ¿viste? Octavo H, fondo pulmón, es lo mismo. Bueno, más o menos estaba viendo los precios de los alquileres, acaban de aumentar. El valor, más o menos promedio, de un alquiler en Capital Federal, República Argentina, que de república cada vez menos, porque hasta los republicanos son poco republicanos. El alquiler aproximado es de 35 mil pesos, ¿eh? Para los departamentos de dos ambientes, más caros también. y de 55.000 para los de 3. O sea, si usted es madre, padre, familia tipo, un 3 ambiente necesitan, vamos. 55.000 pesos. O sea, trabaja mamá, trabaja papá. Y si tienen la suerte cada uno de ganar 50.000 pesos, uno paga el alquiler y con el otro sueldo viven y comen un poquito. Comen, se compran unas pilchitas, unas zapatillas Topper Shower, viste, ahí nomás. Nada de Nike, ahí 12 lucas, 15, nada de eso. Celular, cuidado, no lo pongo a cambiar, etcétera. Con 100 lucas estamos hablando, más la comida. Obviamente que después vas al supermercado de turno o al chino y ya no te queda nada. Con 100 lucas, si familia tipo, 4 personas, necesito un departamento de 3 ambientes, complicado. Peor aún, estuve viendo monoambientes. Dije, bueno, a ver, nos vamos con los muchachos a Capital, queremos hacer una fiestita. Encontré un monoambiente en Parque Centenario de 20 metros cuadrados. ¿Sabe lo que son 20 metros cuadrados? Es el estudio mayor de la psicosocial, 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados, muchachos, Con un bañito y una cocinita que es entre kitchenette y burlesca, ¿no? Le ponen un durlo que ahí queda más o menos linda. 22.000 pesos el monoambiente. Sí, señora, 22.000 pesos y vive uno. Dos viven si se quieren muchísimo. Pero tiene que ser un amor de esos de los primeros 6 meses, ¿viste? De relación. Después ya no te aguantás ahí. Posta, no, yo no estoy enfatizando o intentando faltar a la verdad como sí lo he hecho con el institucional de la radio, ¿no? Pero, en serio, 22.000 pesos, muchacho. ¿Sabe qué? Alguien que se dedica al rubro servicios, acá laburas en un kiosquito, haces delivery, sacás 30, 35. Si sacás 45, te tenés sentido afortunado. Así que imagínate que te estás comiendo, si sacás 35, estás en más de la mitad, si querés un departamento en Capital Federal. Y válgame Dios. No sé, no debe estar fuerte esto. A ver, disculpen, porque soy un doctor desconfiado. Soy alguien que se opera solo. Está bien. Bueno. Y válgame Dios, como recordá el último programa que hice en vivo, creo que fue el miércoles. Les comentaba, ¿se acuerdan? A los queridos oyentes que esto de ser pobre, ¿viste? De ser pobre o de ser clase media no siempre te trae a colación un amigo o un familiar con propiedad, digo, para que salga de garantía. Entonces, si tenés, por ahí te alcanza 20, ¿viste? Por ahí vos con todo el esfuerzo del mundo, porque te querés sentir integrado, porque si vas a menos te sentís mal, te sentís al margen de la sociedad, si yo pongo todo para mi departamentito de mierda en Caballito, 22 lucas, yo qué sé, los pongo, aunque gano 32, yo pongo 22 y voy a pedir la caja pan, viste, no sé. Bueno, ponele que vos con todas las fuerzas haces eso, y si no tenés un familiar propietario, y si no tenés un amigo propietario, no te dan, no podés alquilar, amigo. ¿Viste? Por eso que cuando sos pobre no tenés amigos con auto y no tenés amigos propietarios. Entonces, ¿cómo carajo accedes a esto? ¿Cómo podés comprarte unas Nike y salir por un barrio como Caballito o Palermo y sentirte parte de este primer mundo pujante y productivo? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para escalar socialmente? Lo mejor es que te metas en un hotel y estudies como un burro en la universidad. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y te metes en un hotel y cagó toda tu vida, ¿no? No tenés privacidad, nada es tuyo, no pasan visitas, baño y cocina a compartir. Esto lo mencionaba en el anterior programa, hice como un editorial. Hizo un editorial el tipo, mira, ahora cagamos editoriales. Cada cosa que decimos, le decimos editorial ahora. Bueno, no importa, las modas de los tiempos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para el alquiler de Caballitos? No sé, compramos garantía trucha. Claro, comprarla la tenés que garpar también. También estamos jodidos ahí. Bueno. Así las cosas. Así que condenan a toda la gente, básicamente, a que se venga al conurbano. Y que por ahí, por contratos más laxos, contratos que en el conurbano es típico de que uno, una casita chiquitita, mínimo te viene con 60 metros cuadrados, no te preocupes, mínimo. Y raro que te venga con 60, te va a venir con 80. Te van a pedir 20 lucas por una casita, 15 en algunos lugares, y 2 o 3 recibos de sueldo, ¿no? Tres recibos de sueldo, alguna cosa, y te dicen, bueno, ya está, metete, ya fue. Si me presentás recibo en blanco, si parece que tenés guita, te dejo alquilarme. Otras tantas siguen pidiendo garantía, propietario. Un delirio absoluto eso. Bueno, un delirio absoluto y una gran traba para la movilidad y la ascensión social. Pedir propietarios. Pero claro, a la clase parasitaria argentina le chupa un huevo, muchachos. Muchaches que están escuchando, nos estamos yendo. Saben que los propietarios, se dieron cuenta que los propietarios son una clase parasitaria. Consumen y no generan nada, nada generan. Y encima te desregulan los precios de tu bolsillo, de la economía, del Jorgito. Vas a comprar un Jorgito un kiosco y el kiosquero aumentó. ¿Y por qué? Y a mí me aumentó el alquiler. Claro, el alquiler, de local, los fajan, a las pymes las fajan los dueños de locales. Te fajan. Ah, oh, querido, estás en Corrientes al 4700, el corazón de Chacarita, ¿viste? Cágate, 60 mil pesos, un 10 por 10 te cobran ahí. Si no más, quizás. Son la clase parasitaria de la República Argentina, junto con los agropecuarios, por supuesto que sí, que no mueven un dedo, andan arriba de una 4x4 y se dedican a ver a cuánto cotiza la soja y después a firmar papelitos con despachantes de aduana. Agropecuarios, sojeros, propietarios, son los que te hacen mierda la economía, mierda. Son esos tipos, no los políticos, muchachos, son esos tipos los que nos cagan el bolsillo, los que desregulan la economía, los que hacen fuga de divisas, los que dejan al país culo desnudo mirando al norte. Sí, son esos. Ahora bien, esas cosas aquí en Argentina, ¿no? Muy indomables, muy difíciles de controlar a nivel ciudadano, a nivel individual y también a proporciones políticas. O sea, hablando de gestiones políticas, también a las políticas les es difícil controlar todo esto. Algunas ni siquiera la quieren controlar. Hay una política que ni siquiera quiere hablar de esto ni controlarlo. Prefiere que siga solo. Es más, te dicen que si ellos se enriquecen, vos te enriqueces. Pero el derrame de la copa, obviamente. Pero, mientras tanto pasa esto con los alquileres en Argentina, saben que se aprobó la expropiación de 450.000 viviendas para bajar el precio de los alquileres. ¿Dónde? Si no, en Cuba, obviamente. Vamos, Fidel, o el que esté ahora, vamos. Pujante el socialismo cubano ahí, Silvio Rodríguez. El unicornio azul que ayer se me perdió. No, me equivoqué. No era en Cuba, no, disculpen. No. Aprobó la expropiación de 250.000 viviendas para bajar el precio de los alquileres la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín. Sí, que subió el nazismo, están exprimiendo todo. No, boludo, es democracia. Es una democracia liberal, capitalista. Sí, Berlín aprobó este domingo un referéndum para expropiar 240.000 viviendas para que el Estado pueda regular el mercado inmobiliario. Y acá querés intervenir, Vicentín, y te pegan un tiro en la cabeza. Y te dicen comunista. Miren si no nos estamos comiendo un verso de aquellos señores. Se espera que esta medida de la expropiación de 240.000 viviendas, y que conste en actas que el que está hablando no está a favor de las expropiaciones ni del comunismo. Se espera que esta medida, que suma a la compra por parte del gobierno de otras 14.000 que ya venía comprando, compró, tenga un fuerte impacto, dado que el 80% de la población berlinesa alquila sus hogares. Ya que es regulación. En España hay un porcentaje mucho más benigno de propietarios. En España es muy típico que no es tan típico alquilar. Sí, quizás en las urbes cosmopolitas, no centrificadas, Madrid, Barcelona, etcétera. Pero en los pueblos, en ciudades, todos son propietarios. Siempre hay propietarios. Nadie alquila. Es poca la gente que alquila en España. Bueno, no en Berlín, el 80% de los berlineses, o berlinesas, o berlendiqueses, el gentilicio que le toque, deben ser berlineses, claro. Bueno, el 80% alquila, como acá los boludos en Capital Federal, sí. El referéndum se lleva a cabo, no, y los boludos en el conurbano también, la mitad del conurbano alquila también, fácil. Poquito menos, quizás. El referéndum se lleva a cabo junto a las elecciones generales, de estas que en las cuales acaba de perder Angela Merkel. Sí. Estamos hablando de Berlín, estamos hablando de la capital de Alemania, un país pujante, un país es la quinta economía del mundo. No hay comunismo ahí ni socialismo que valga, ¿eh? solamente hay medidas y rescate ciudadano, humano. No estamos hablando de comunismo ahí. Estamos hablando de un problema y que se gestiona en relación a ese problema y se toman las medidas adecuadas para que ese problema no suceda, al menos en la proporción que viene sucediendo. ¿Cuál fue la solución? Expropiación. La expropiación se ve que hay, no sé, sabrá la municipalidad, la intendencia, el gobierno de Berlín, a quien pertenecían estas 240.000 viviendas, un poco fuerte, si me preguntan a mí, así de una es un poco fuerte la expropiación de 240.000 viviendas. Debe haber algo ahí, debe haber algo que acá todavía no está muy claro. No es que dejaron a 240.000 propietarios sin sus bienes o en la calle, ¿eh? No, eso no, tampoco. Bueno, así las cosas en Alemania, ¿vieron? Y después acá uno quiere hacer dos pasos para la izquierda y te salen snipers y te tiran a la cabeza y te dicen comunista. Claro, los poderes concentrados quieren que dejes todo como estás. Por supuesto que sí, muchachos. Viene por ahí el asuntillo. ¿Y por dónde va a venir si no? Siempre viene del mismo lado. Che, qué político que estamos hoy. Qué politizado que estás vos, che, que hablas ahí en la psicosocial.ar. Qué politizado, muy politizado. Sí, muy politizado. Tommy. ¿Qué hace Tommy? ¿Cómo está? ¿Qué anda haciendo Tommy? Ahí chiquitito con su batería, su guitarrita, todo chiquitito, ¿no? Qué bonito, Tommy está. Y llegó Tommy Guerrero, ¿quién va a llegar si no? Tommy Guerrero, artista casi exclusivo de Nos Estamos Yendo, artista de las cortinas de Nos Estamos Yendo. Aquí llegó Tommy. ¿Cómo anda Tommy? Es un gringo copado, Tommy Guerrero. Pueden buscarlo, Tommy Guerrero, en YouTube. Hace muy buena música. Música para programar, música para sí, como esto, ¿no? Para ir pensando dónde vas a alquilar. ¿Viste? Con plata en el bolsillo. Este es como ritmo de pienso dónde voy a alquilar, pero tengo una teca en el bolsillo. No da desesperación, ¿viste? No da, me quedo en la calle, me meto en cualquier lado. Esto es más relax, ¿viste? Más tranqui. Más Palermo rúcula da, ¿viste? Más. Ese bajo da seguridad, ¿viste? El tipo tiene la teca en el bolsillo. A ver, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Departamento 40 cúbicos, leyó la bestia, ¿viste? En Recoleta. 22.000, está lindo esto. Está viejo, pero está lindo. 22.000, 40 metros cuadrados en Recoleta. Esa es la mejor que te encontré hoy a la noche. Tommy, te estoy cansado de que vivas conmigo en el estudio, Tommy. Ya somos mucha gente en el estudio. Vienen los angelitos a la noche. Lo tenemos Hermógenes con el escabio. Está vos que venís también, ¿eh? Yo con la cama acá al lado del estudio, todo esto no se puede, Tommy. Anda. Yo tengo, esta propiedad está muy buena, 40 metros cuadrados, Recoleta, 22 lucas. Sí, ya sé que acá no se te paga, Tommy, pero bueno, vos te tenés que buscar tu fuente. Y sí. Sí, claro. Hacer cuentapropismo. Sí, tenés que ser tu, ¿cómo decían en el otro gobierno? Che, ¿vos te acordás, Tommy? Sí, emprendedor. ¿Cómo? ¿Y cómo? A mí no me tenés que decir cómo vos tenés que emprender. Vos tenés que emprender como puedas. Ese es tu problema, querido. Pero yo soy generoso. Si querés te doy una idea, Tommy. Tocame un poquito más. No, a mí no, Tommy. Tocá música. Dios mío. Yo te doy una idea, Tommy, si querés. Vos podés hacer un emprendimiento. Te podés llevar tu batería, tu guitarra, todo. Yo te doy unas baterías acá que tengo viejas de 12 volts. Te arreglo el ampli y te mando a tocar a la estación Ituzaingó. Ahí está. Ahí en la puertita, en el túnel de la Ituzaingó, haces tu propio emprendimiento como músico callejero. ¿Qué te parece? Sí, tenés razón. No te va a alcanzar para alquilar el departamento en Recoleta. Me cago. Tienes razón. Yo no sé cómo hacía el otro hijo de puta que gobernaba antes. Le decía a la gente que tenía que ser emprendedora y todos contentos. A mí, a la primera de cambio, Tommy me caga. Bueno, no sé, Tommy. Quédate acá, si querés. ¿Qué querés que te diga? Seguí en ese colchón de mierda, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Continuamos en nos estamos yendo. Tommy, subime un poquito, Tommy, no seas malo. Mira, esto es una vieja edición, no, esto no. Tommy, tírate un poquito para arriba. Ahí está, gracias, Tommy. Ahí va. Qué lindo que es esto, ¿qué es, che? Los padres se llama, mira vos. Lo hiciste pensando en tus padres. No. Ah, bueno, ¿y cómo fue? Después me la contás, no importa, no pasa nada. El día del padre me la contás, algo así. Tenemos algunas cositas más, ¿eh? Tenemos algunas cositas más. ¿Le gustó los alquileres? ¿Le gustó algo de esto? Y bueno, señor, ¿por qué no se viene a la psicosocial.ar y comenta en el plugin de comentarios de Facebook que hemos supido colocar allí, en esa página magistral? Estaba hablando recién con gente, esa página magistral que los operadores, que el webmaster supo hacer. ¿Vieron qué colores? ¿Qué armonía que hay, no? Entre ese blanco y el cremita y la fuente que dice la psicosocial enorme arriba. ¡Qué maravilla! ¡Qué diseño! ¡Qué flor de diseño! ¡Dios mío! 50 mil pesos pagamos el diseño de esa web. Sí, y la vamos a cambiar de vuelta, sí, Tom. Nah, jodete, Tommy, no, jodete. No, no, no, es el fondo de la web. No te lo puedo dar a vos, Tommy. Bajo ninguna circunstancia te puedo dar 50 mil pesos para que te vayas a alquilar un departamento, un cuchitril de mierda en Recoleta. No, es imposible. Va para la web, Tommy. Si vos querés crecer y yo quiero crecer, tenemos que mejorar la web. Esos 50 mil pesos son para mejorar la web, Tommy. Por favor. Bueno, disculpen. Fush. Bueno, si querés comentar sobre el alquiler que quiere Tommy de 22 mil pesos en Caballito o en Recoleta, un monoambiente, podés comentar aquí en la psicosocial.ar en el plugin de comentarios que hemos sabido pegar allí en el home. También es posible, es solamente quizás posible que estés escuchando este programa, pero en modo podcast, no en vivo, porque esto yo lo hago en vivo. Pero si estás en modo podcast es porque estás ¿dónde? En archive.org, archive.org. Allí tenemos la librería web de la psicosocial.ar desde mayo, desde el 3 de mayo que estamos al aire, de vez en cuando estamos al aire, casi siempre estamos al aire. Venimos colocando toda la producción de la psicosocial, todos los programas de la psicosocial, deben ser más de 150, bueno, más o menos entre 100 y 150 que hicimos en 4 meses, están todos allí en archive.org. Yo no te diría que te vayas a archive.org y le tires la psicosocial, porque no sé qué va a aparecer. Alguna cosa va a aparecer. Yo te recomendaría que te vengas a la psicosocial.ar, te vayas al menú programas y abajo en programas hagas un clic en el enlace que está ahí debajo de una grilla que nunca se pudo pegar bien. No entiendo, 50 mil pesos esta web y no se puede pegar una grilla, amigo. Dios mío. Bueno, ahí está el enlace, le haces clic al enlace y eso te lleva directamente a la librería web de la psicosocial. Ahí puedes refinar por el programa que quieras. Tenemos programas con el gran Pepe de Michelis, que hace la mesa nuestra de cada día, sin Juanita Viale, por supuesto. Los martes a las 18 horas en vivo. Mañana va a estar Amado Vudú, por ejemplo. Mañana va a estar entrevistado a Amado Vudú, la hemos tenido a Milagro Sala. Ha estado Scilioni, ex ministro de Educación. Bueno, un montón de gente. Ha estado Mariana Moyano también, ex 678. Tenemos un montón de cosas. ¿Querés escuchar ese programa? Te vas a la psicosocial.ar, programas, enlace abajo. Apretás enlace. Cuando llegás ahí a la librería web, que pones la mesa nuestra, ahí en el buscador de la izquierda, la mesa nuestra, y te salen todos los programas que tienen la mesa nuestra. Igual cada uno tiene un flyer, ¿no? ¿Viste? Cada programista, así que los identificás. Bueno, y mirás quiénes son los invitados en el flyer y escuchás una horita cada programa, cada entrevista media hora. A mí me parece que es flor de negocio, la verdad. Hay más programas, está Colectivo Social, está Trascendental, están los artistas callejeros uruguayos todos los sábados a las 21 horas en Falso Vivo, está Fiebre Sábado por la Noche en Cuarentena, programa donde colaboro desde hace 2 años. Hay bastantes cosas ahí. No, ahí no están los de Fiebre Sábado por la Noche. Los de Fiebre Sábado por la Noche están en iVoox. Va a iVoox.com, pone Fiebre Sábado por la Noche en Cuarentena y encuentra. Bien. ¿Podés comentar en iVoox? No, porque este no está en iVoox. ¿Podés comentar en archive.org si esto está en modo podcast? ¿Cómo puedes comentar en archive.org? Y logueándote, amigo. Si te logueaste en YouTube para ver cada pavada, no te vas a loguear en archive.org para comentar algo piola. Y logueate ahí. Aparte que podés hacer tu propio podcast y subir material ya que te logueas. ¿Por qué no? Porque vas a estar escuchando lo que hacen otros. Podés también vos hacer algo. ¿Y quién te dice si haces algo? Por ahí vamos y vamos. Me decís, che, loco, mirá, tengo un podcast copado. ¿Cuánto tirás por programa? ¿Viste? Lo pasamos en la psicosocial. 20p por podcast, pago. 20 pesos. ¿Vos qué decís, Tommy? No puedo. No, es para tu alquiler, Tommy, esto. No llegamos ni a palo tampoco. Por más que lo cobre 200 cada podcast, no llegamos, boludo. 22 lucas en Recoleta, papá, ¿entendés? Lo que sí que te queda cerca del subte, para tu emprendimiento personal, digo, como músico callejero. Te queda cerca del subte, ahí en Recoleta. Pero no, con lo de los podcasts, esto no llegamos ni a palo, no te preocupes. Metele que son pasteles, dale, Tommy, metele onda. Vamos al emprendimiento, vamos. Usted puede. Va. Así que logueate, comentá, hacé tu podcast. Acá en la psicosocial te esperan 20 ricos pesos. El billete es el guanaco, que es horrible el billete, pero bueno, es lo que hay. Te espera un billetito de esos por cada podcast que publiques en la psicosocial.ar. Ahí está, soy todo un empresario, Tommy. Qué lindo ser empresario, así tirar unas dádivas, unas moneditas. Todos somos empresarios tirando moneditas, Tommy, claro que sí. Anda a buscar tus empresarios al subte, que te arrojen miles de monedas en el estuche de la guitarra. Ah, no tenés estuche todavía. Bueno, amigo, te doy una cajita, Tommy, no te preocupes. Yo te forro una cajita linda, te vas ahí y te van a dar moneditas. Eso sí, yo te cobro después, ¿eh? Si estás laburando te cobro. Cuidado. Sí. Un alquiler te tengo que cobrar, Tommy. Sí. Bueno, hay más cosas, han pasado más cosas. Pero ya pasó tanto tiempo, así que cerramos un bloque, ¿qué te parece? Cerramos un bloque y volvemos con otra cosa después. Sí, el problema es que para los bloques yo no hago tiempo a todo. Este es un programa que está desprogramado, no llego a tiempo a todo. Es muy difícil llegar a tiempo a todo. Estoy esperando los comentarios, de paso, digo, ¿viste? Me voy a un tema, pongo una tanda, coméntate algo ahí en la psicosocial. Seguro que salió algo interesante de la charla de los alquileres. Por lo tanto, Nos vamos a tener que ir a... Vamos a poner este. Sí, hace tanto que no lo escucho, la verdad. Nos vamos a un tema. Nos vamos a una tanda. Nos vamos a un corte. Nos vamos a una tanda. Cerramos el primer bloque. Con un tema de una banda que me interesa muchísimo. Es una banda que... Es una banda inglesa, fresca, joven. Es un tema del 2004, creo que este, sí. De su primer álbum, llevan un nombre cuyo significado traducido del armenio sería carnicero. Acá está tocando el carnicero. Ah, este me lo tenía que guardar para después, boludo. ¿Qué? Bueno, ya está, ya la cagué. Mira, justo ahora me doy cuenta, porque en el bloque que viene vamos a hablar un poco de violencia, justicia por mano propia y de esclavismo laboral, donde involucra un carnicero. Bueno, para ir adelantándoles, vamos a poner a Kasebian, carnicero, en armenio, con su afamado tema, Crud Food, sonando aquí en la psicosocial.ar, siendo las 23:34 horas de un lunes 27 de septiembre. Eso ya lo sabían, ¿no? Sí, claro. Pero viste que en la radio tienen que rellenar hasta que canten. Es como condición sine qua non, Tommy. Vos tenés que hablar y meterle. O hasta que venga un sonido raro o hasta que canten. Yo elijo el sonido raro.